vida que lleva escondida la vaya botando. Anda, corre, vete, avisa de que el teniente Ponce con el capitán Bejuco mandaron a Alfonso que le van a hacer un truco para ver si cae en pifia. Anda, dale la noticia, díselo pronto. Thank you.